Vamos a conversar con un consejero de la magistratura, justamente, el doctor Alejandro Fargosi. Ya lo tenemos en línea. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, me imagino, bueno, hemos hablado bastante antes del fallo de la Corte, cuando fueron los proyectos al Congreso y eventualmente con su aprobación. Me imagino que debe ser para usted, bueno, reivindicatorio el hecho del fallo, ¿no? Y el sentido del fallo. Sí, absolutamente. Por un lado uno está contento, es lógico, estamos todos muy muy jugados con esto, y por el otro lado orgulloso porque tenemos instituciones todavía. Esto no es secundario, tenemos que saber no solo enojarnos cuando las cosas van mal, sino alegrarnos cuando van bien, y ayer se demostró que la Argentina no va a ser Venezuela. Y esto es trascendental, porque la diferencia que tenemos con nuestros hermanos venezolanos es que a ellos las instituciones les fallaron. A nosotros, por ahora, no nos están fallando. La justicia en primera instancia y en la Corte ha sido efectivamente independiente y todo indica que va a seguir siendo así. Y de alguna forma depende de todos nosotros, ¿no? Que tenemos que apoyar y tenemos que exigir. Ahora, usted sabe, Alejandro, que acaba de decir algo, bueno, que efectivamente, obviamente es así, pero también, bueno, que pone un poquito una pizca de preocupación, porque cuando Chávez empezó a tener, digo, muy, muy en el inicio de su mandato, a tener estas complicaciones con la Constitución que él había heredado, dijo, bueno, esta Constitución es neoliberal, bueno, el verso de siempre, y la cambió. Entonces, bueno, uno se pregunta si no puede... No sé si terminar de ocurrir lo mismo acá o por lo menos intentarlo, ¿no? Bueno, de hecho lo vienen intentando con todo ese sistema de relatos y de metamensaje de una manera sistemática, y ya han empezado a preavisar que van a seguir haciendo todo lo necesario para imponer su criterio, y ahora el tema no depende de ellos, depende de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que estamos en total desacuerdo con este manejo que hace el cristinismo del país como si fuese el patio trasero de su casa o su bóveda. Bueno, el país es de todos, con lo cual no solo depende de ellos, también depende de nosotros ponerle un límite. Hasta ahora ha habido victorias y fracasos, se supone que haya cada vez más victorias que fracasos, pero una de las maneras de poner límite es exigiéndonos a nosotros mismos, y que la gente que no tiene cargos públicos nos exija a los que sí lo tenemos, llámese diputados, senadores, consejeros de la magistratura y jueces, nos exija y nos vigile para que no vayamos a tener algún tipo de renuncio en esta pelea, que es la pelea por la libertad, en definitiva. ¿Y cree, Alejandro, que puede efectivamente venir un intento de cambiar la Constitución? De alguna manera, yo trato de entender el proceso del kirchnerismo y cristinismo como un todo, que empezó en 1987. Y creo que la enseñanza que nos deja ese larguísimo periodo es que cualquier cosa es posible. Eso no se ponen límites. Usted piense que han jurado sobre una constitución que no quieren cumplir, que quieren cambiar, de hecho. Y de hecho la violaron, porque fíjese que el fallo de la Corte de ayer... Cuando declara la inconstitucionalidad de estas leyes, está diciendo que eran contra la Constitución, es decir, todos los que las propusieron y los que las votaron violaron la Constitución. Y un tema que es interesante, que ya se va a analizar en algún momento, porque esto no prescribe, es si no han cometido el delito ese famoso del artículo 29 de la Constitución. Ojo, acá están pasando cosas muy buenas en la Argentina desde hace tiempo, porque pareciera que lentamente la impunidad se va acabando. Se va acabando la impunidad para los que violan derechos humanos, pero no solamente para ellos, también se acaba la impunidad para los grandes jerarcas sindicales, se acaba para la impunidad para ministros, se acaba la impunidad para expresidentes. Está cambiando, que eso también se acaba la impunidad para diputados y senadores. Ahora, la Presidenta acaba de decir en Córdoba que, bueno, de esto ella no se baja. Y si uno analiza la lógica del gobierno y del kirchnerismo en general, cuando ellos han tenido un inconveniente frente a un objetivo que una tercera causa les impide lograr, derriban la tercera causa. Es decir, cuando la justicia le impidió el objetivo del 7D, se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que nos impidió el 7D? Los jueces que nos votaron en contra. Bueno, cambiamos los jueces. Entonces vinieron los proyectos de democratización de la justicia. La justicia pero perdieron esa batalla, ¿eh? Claro, pero digamos el intento siempre es por más. Y ahora como lo que le impidió la realización, la concreción del proyecto de democratización de la justicia es la Constitución, bueno, se van a preguntar, ¿qué es lo que nos impidió concretar el proyecto de democratización de la justicia? La Constitución. Bueno, cambiemos la Constitución. Estoy de acuerdo con todo su análisis, pero le agrego un factor importante. Por eso le decía que nosotros nos tenemos que mantener firmes. Todo lo que ellos quieran hacer contra la Constitución y con toda la fuerza que le pongan, nosotros lo tenemos que hacer a favor de la Constitución y con la misma o más fuerza. Es decir, acá lo único que no podemos hacer es asustarnos, correr, mirar para un costado, hacernos los onzos. Esta gente tuvo la, entre comillas, gentileza de avisarnos que venían por todo. En el todo está lo que tiene cada uno de sus oyentes, usted y yo, es decir, todo nuestro país en definitiva, y no los tenemos que dejar, es así de fácil, y hay que ponerles el pecho. Ellos ponen el pecho, nosotros pongamos dos pechos, ellos ponen dos pechos, nosotros pongamos cuatro. Es como hay que hacer las cosas. Ahora estoy combativo, como verá. Sí, porque bueno, y cree que digamos esta cuestión los que están en alguna medida en el campo de la defensa de la Constitución tienen la fuerza, van a tener la fuerza suficiente, esta que usted reclama, esta que usted pide, para lograr ese objetivo, porque hoy aparecen digamos como fuerzas dispersas, ¿no es cierto? Por lo menos en el aspecto político, la oposición aparece como bastante dispersa. Sí, es cierto. Es un proceso que se está gestando lentamente, quizás más lentamente de lo que todos querríamos, pero se está gestando un proceso unitivo. Pero primero, ha habido buenas noticias, porque no solamente ha sido el fallo de ayer de la Corte, hay otros fallos. El de Mendoza. Por ejemplo, el de Mendoza. Uh-huh. Por ejemplo, la libertad sindical, que también falló ayer la Corte y que pasó desapercibida en medio de todo este mare magnum. Uh-huh. Y por eso le comentaba hace un ratito lo del apoyo y la actitud vigilante y controladora de la gente. Cada uno de los argentinos que conoce un funcionario, conoce un ministro, diputado, juez o consejero, tiene que exigirnos, me incluyo entre los exigidos, que nos mantengamos firmes como venimos hasta ahora. Uh-huh. Esta es una pelea que no se puede perder. Alejandro, pues si nosotros perdemos esta pelea, perdemos el país. ¿Comparte lo de Jorge Risso? Esto que se enojó mucho, digamos, con la oposición, como que jugó a dos puntas, digamos, de la boca para afuera, hablando de la Constitución y de lo inconstitucional de los proyectos, pero por el otro lado estar preparando listas de consejeros únicas. Y Risso se enojó mucho diciendo ahora, bueno, las listas esas se las van a meter allí en donde usted sabe. Ese era un tema de lo más interesante. Hoy casualmente empecemos por lo primero. Respeto, aprecio y admiro mucho a Jorge Risso. Empecemos por eso, que es lo principal, es un hombre que ha hecho muchísimo por la abogacía y por el país, y con estas cosas que ha conseguido ya tiene un lugar en la historia del derecho argentino, eso digámoslo clarito. Ahora, la visión de Jorge no necesariamente es la misma que la que tienen, porque él mismo siempre dice que no hace política, no necesariamente es la misma que la que se tiene desde la política. ¿Por qué? Porque acá siempre existe un fantasma, y hoy lo decía Patricia Bullrich en un desayuno donde estuve. Siempre existe un fantasma, y es no cometer el mismo error que cometió la oposición venezolana a principios de este siglo. Cuando desapareció. Cuando no se presentaron, en una especie de desplante por indignación, no se presentaron y Chávez arrasó. Entonces, lo que hicieron los partidos tiene su lógica política muy clara, y es, si esto salía mal, había que tener a alguien en la cancha para jugar el partido. Un plan B. Exactamente, tiene que tener un plan B. Uh-huh. Aspecto que desde la óptica del Colegio Público de Abogados que preside Jorge Risso por ahí no tiene la linealidad que tenía desde la óptica de los partidos, con lo cual yo creo que todos tienen su cuota de razón, pero fundamentalmente en épocas como estas a mí lo que me parece clave es no ver lo que nos desune, sino lo que nos une. Y tanto Jorge como todo ese sector de la oposición que optó por una estrategia diferente, venimos todos peleando por el respeto absoluto de la Constitución, no por lo que quiere hacer el kirchnerismo, que meterse el país en el bolsillo. Uh-huh. Alejandro, bueno, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Gracias por estos minutos que nos dio en Radio El Mundo. Y le dejo un abrazo, un saludo grande. Y, igualmente por usted, gracias. Hasta luego. Alejandro Fargosi es consejero de la magistratura.